Lunes 13 de enero. La oración. Inmediatamente Daniel se reúne con sus tres amigos para orar y les explica que serán ejecutados si Dios no revela el sueño. Cuando enfrentamos un gran problema, también debemos reconocer que nuestro Dios es lo suficientemente grande como para resolver incluso los desafíos más difíciles. ¿Qué dos tipos de oraciones encontramos aquí? Daniel, capítulo 2, versículos 17 al 23, dice así: Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En este capítulo se mencionan dos tipos de oraciones. La primera es una oración de súplica en la que Daniel le pide a Dios que le revele el contenido del sueño y su interpretación. Daniel 2, 17 al 19. No conocemos las palabras de esta oración, pero se nos dice que Daniel y sus amigos pedían misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel 2, 18. Cuando oran, Dios responde a su petición y revela el contenido y la interpretación del sueño del rey. Podemos estar seguros de que cada vez que busquemos las misericordias del Dios del cielo, nuestras oraciones también serán escuchadas. Aunque no sea de una forma tan dramática como vemos aquí, porque el Dios de Daniel también es nuestro Dios. En respuesta a la contestación de Daniel a su pedido, Daniel y sus amigos irrumpen en una oración de agradecimiento y alabanza. Alaban a Dios por ser fuente de sabiduría y por controlar la naturaleza y la historia política. Esta es una lección importante que debemos aprender. Si bien oramos y le suplicamos tantas cosas a Dios, ¿cuán a menudo lo alabamos y le agradecemos por responder nuestras oraciones? La experiencia de Jesús con los 10 leprosos nos brinda una ilustración adecuada de la ingratitud humana. De 10 que habían sido sanados, solo uno regresa para dar gloria a Dios. La respuesta de Daniel no solo nos recuerda la importancia de la acción de gracias y la alabanza, sino también revela el carácter del Dios al que oramos. Cuando oramos, podemos confiar en que Él hará todo lo que sea mejor para nosotros y, por lo tanto, siempre debemos alabarlo y agradecerle. Vamos a compartir con ustedes el Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Después de leer este salmo, ¿qué extraes de esta oración de acción de gracias que puede ayudarte a aprender a estar agradecido a Dios independientemente de las circunstancias que te rodean?